Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otro programa de Música Híbrida. Como saben, pues muy emocionados de tener otro proyecto nuevo, otro proyecto emergente. Y pues en estas andanzas que hemos tenido por la calle y por todo el Distrito Federal, pues nos damos cuenta que pues abundan los proyectos. Y en esta ocasión pues traemos uno que pues lo conocimos por Andy Mautan, que le mandamos un saludote, porque él está dentro de un colectivo en el cual encontramos a este proyecto que ya ahorita se los presentaré y que nos pareció bastante interesante porque trae un concepto ahí también de la música bastante, bastante interesante y bastante como para sacar muchas preguntas y ver qué rollo que trae. Pues me gustaría que te presentaras, qué rollo con tu proyecto, cómo te llamas, qué tocas y qué rollo contigo. Hola, pues yo soy Aarón Bautista. Tengo hasta el momento solo un disco como en mi haber, un disco solista, se llama 13, salió en el 2013. Pero antes ya había estado en otra banda, que fue la banda con la que empecé. Se llamaba Nos Llamamos, por ahí también anduve tocando con los Fancy Free, con Jesse Bulbo. De hecho sigo tocando con Jesse Bulbo, pero bueno, ahora estamos hablando de mi proyecto solo y pues bueno, solo es este disco, 13, que consta de 13 canciones, salió en el 2013 y usualmente, bueno, recientemente lo he comenzado a denominar como, en términos de género, como pop deforme. Precisamente por eso quisimos como acercarnos a tu proyecto, porque nunca habíamos oído hablar del pop deforme. Entonces, pues es como un buen pretexto para iniciar esto. Pero antes de eso, pues sí me gustaría preguntarte, ¿qué onda con Aarón? ¿Desde cuándo inicia esta onda de la música? ¿Cuántos años tenía cuando empieza a tocar su primer instrumento y si solamente ha sido la guitarra? Pues de hecho, yo empecé a tocar desde como desde los 15 años más o menos la guitarra. Nunca fui a clases, nunca he tomado clases de guitarra, no, en ese sentido no soy guitarrista, aunque sea mi principal instrumento hoy. Estudié un rato en la Nacional de Música, etnomusicología, no terminé, pero ahí aprendí como pues los fundamentos, ¿no? Como de la teoría de la música, solfeo, armonía, contrapunto y ese tipo de cosas. Y estudiaba piano, estuve aproximadamente 3 años tomando clases de piano clásico, así de piano, pues del más tradicional que pueda existir. Y es digamos la formación musical que tengo. Pero desde ese momento yo recuerdo que así, tomando las clases tanto de piano como de solfeo como de armonía, cada vez que existía la posibilidad de romper las reglas de lo que me estaban diciendo que se tenía que hacer, o sea, me decían, por ejemplo, no, es que en armonía existe este patrón y es el que usualmente se utiliza, ¿no? Como que la estructura armónica para hacer las canciones y así están hechas las mayoría. Entonces, de esos tiempos yo recuerdo haber pensado, ay, si se hace una canción que no sea exactamente así, sino que se vaya más como, si la estructura es, bueno, para los que saben de música, 1, 4, 5, que sea 1, 3 y luego variamos y lo llevamos a otro lado, como que en ese sentido siempre me gustó como la deformación o la variante, como salirse del esquema. No digo que sea demasiado rebelde ni iconoclasta para nada, pero siempre he sentido como atracción por las cosas que se salen un poquito o que están como en ese límite de quebrar las reglas o de quebrar la norma, que no se puede decidir si están de un lado o del otro exactamente qué son, ¿no? Y yo creo que a partir de eso se origina, o sea, como, y bueno, de la vida, que fue escuchando cosas, conociendo gente, tocando con muchas personas, se fue gestando esta noción de hacer pop deforme, de hacer canciones deformes, o sea, que son canciones al final de cuentas porque mantienen como ese espíritu de de que tienen un coro, de que tienen un verso, que tienen una letra, una voz que es la parte como principal o la más evidente dentro de la pieza, pero hay algo detrás que está como, como llevándolo hacia, hacia la frontera con otra cosa no, no necesariamente definible o no necesariamente dentro de un lugar concreto. Oye, me llama la atención que creo que son pocos músicos los que he conocido que son etnomusicólogos. ¿Qué te llamó la atención de esta disciplina? Porque finalmente pues es todo un bagaje cultural impresionante. De hecho, yo también alguna vez quise estudiar etnomusicología. Pero para ti, ¿qué es lo que te llamó la atención el estar en esa carrera? Pues, de entrada, yo creo que fue la posibilidad de no hacer música clásica, porque, bueno, creo que en general la música, o sea, bueno, cuando estudias música de manera pública en México, lo que, la formación que te dan es formación clásica, necesariamente. Hay escuelas en donde no, escuelas o academias musicales en donde sí tienen como otra perspectiva, pero son privadas generalmente. Y la enseñanza musical en México tiende a ser de, hacia la formación clásica. No sé si tú, por ejemplo, que das clases de música, estés de acuerdo con esa idea. Sí. Entonces, como al descubrir que existía esta carrera, no porque tuviera en ese momento realmente una idea de qué era un son o de las características de como, o que tuviera claro como toda la enorme riqueza mexicana con respecto a la, y bueno, y en el mundo después, eso me di cuenta mucho después, ¿no? Pero en ese momento era como, ah, es que es etnomusicología, es música de la gente, música del pueblo, música de, que sucede no en una academia, que no sucede no en una sala de concierto, sino en la calle, en todos lados, en las fiestas. Entonces creo que eso fue lo que principalmente me llamó la atención. Y después ya precisamente por eso fui buscando otras formas musicales, ¿no? Fuera de lo que ya en un principio me gustaba, que era el rock. Sí, o sea, a partir de eso me disparé hacia otros lugares y otro tipo de cosas. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con tu primer track? ¿Qué rola te gustaría pasar? ¿Qué pop deforme te gustaría pasar en estos momentos para que la gente empiece a ubicar tu música? Pues me gustaría escuchar la primera rola del disco, que es creo que la más deforme de todas. Es una canción que, pues bueno, su grabación, la producción es muy sencilla. Hay una idea detrás de la producción de, como en el sentido de la sencillez. Está, o sea, se conforma por una guitarra o varias tomas de, o varias grabaciones de guitarra tocadas todas por mí y mi voz exclusivamente. No hay nada más. Y ya dura muy poquito, es muy breve, y se llama Prefacio. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Aarón Bautista y regresamos en un momento. Ansia entre la tierra y el cielo. Agua se abalanza al pavimento. Golpes de mojada gravedad. Láminas modernas, cláusulas eternas, rompen incordiando la ciudad. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aarón Bautista y su pop deforme. Y oye, comentaste algo de la música del pueblo. ¿La música del pueblo solamente se restringe a la música, lógicamente, de las comunidades, de la música indígena? No. Bueno, para ellos sí. O sea, Pues es que depende de la localidad de cada quien, es de lo que está hecha, la como toda la cultura de escucha de las personas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México y pensar en ese sentido de la música del pueblo, porque es como un lugar muy, como, pues muy diverso en algún sentido y muy homogéneo en otro, ¿no? Como muy diverso porque hay un montón de cosas sucediendo de todo tipo, que todas yo las consideraría, o sea, por ejemplo, música anglosajona, creo que, aunque no sea proveniente de este lugar, creo que ya está, o sea, por la misma condición de ciudad grande, de ciudad capital o de ciudad central de un país, como que llega, es como de cierta forma natural para nosotros prender la radio. ¿Y cuánto tiempo no lleva, por ejemplo, Universal Stereo poniendo música gringa, música inglesa, ¿no? En ese sentido, creo que hay una especie de apropiación. Por parte de la escucha. Igual, no digo que solo pase en la ciudad. Yo creo que pasa en todos lados, incluso en los pueblos más más lejanos de la supuesta civilización. También ocurre lo mismo, ¿no? O sea, y más, por ejemplo, si piensas en los movimientos migratorios, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en comunidades de Oaxaca que va a Estados Unidos a trabajar y que tiene como toda una tradición de música, por decir, del son o música tradicional. Sin embargo, en el momento en el que viaja, como que su proceso de vida la orilla a escuchar otras cosas. Entonces, como que va uniéndose a todo ese bagaje cultural. Entonces, al hablar de música de música de pueblo, no me refiero solo a lo llamado folclórico, en el sentido más etnográfico o etnológico, como quieras, sino a la música de la que se está, la música que se compone, de la que se compone la vida de las personas, así en su totalidad. Y ya hace rato decía que es muy homogénea, también puede ser muy homogénea la música en la ciudad, pero eso depende más, creo que, de la propia cultura de escucha de los, pues de las personas, ¿no? Como que creo que se tiende a que solo escuchemos un solo tipo de música. Por ejemplo, a mí me gusta el metal, soy metalero, soy metalhead y solo escucho metal. Es la mejor música del mundo, es la que más me gusta, es la que está mejor hecha. Y en ese proceso de afirmación, como de es lo mejor y por eso lo escucho, como que te olvidas de todo lo demás. Entonces, en ese sentido creo que se homogeneiza y ya vas como agarrando caminito y encuentras a otras personas que están como dentro de esa misma homogeneización. Y ya pues se forman grupitos de skinheads o grupitos de hip hoperos o como esas cosas llamadas las tribus urbanas, las llamadas tribus urbanas, que son como muy homogéneas en sí. O sea, si los observas, todos tienen una forma de vestir, una forma de evaluar a partir de su propio gusto musical, ¿no? Entonces, por eso digo que es al mismo tiempo muy diversa, porque hay muchas, pero muy homogénea, porque usualmente tendemos a escuchar un solo tipo de música. Entonces, bueno, sí, música, la música que te toca en la vida, música del pueblo, música de la vida. ¿Cuál será más sincera, la música, precisamente la música de pueblo o la música popular? Porque también parece haber como ahí un límite en el que se juntan y se separan y hay extremos y todo el rollo. ¿Tú qué opinas de eso en cuestión de música del pueblo o música popular? Pues música popular, no sé, o sea, es que ahora mismo no se me ocurre una distinción clara. Supongo que tendría que ver con el número de plays que tiene una, o el número de escuchas que tiene una canción, una rola, como para considerarla popular. Tal vez podría decir que popular es algo que es masivo. No necesariamente folclórico, pues. O sea, creo que Arcade Fire es música popular, por ejemplo, o Madonna es música popular, o Chente Fernández también es música popular, porque es masiva, mucha gente la consume y su vida como escucha, su vida musical, porque todos tenemos una vida musical, o más bien la vida musical de muchas personas está constituida por ese tipo de música popular, ¿no? Y de pueblo, no sé, que tal vez ya me perdí un poco en eso. Ajá. ¿A ti qué te gustaría, ser popular o hacer música de pueblo? Que te dijeran, este cuate hace música de pueblo, más allá de que te escuchen dos o tres gentes, digamos. Por poner un ejemplo, porque sé que no te escuchan dos o tres gentes, pero es por poner un ejemplo. Pues yo creo que me gustarían las dos. Creo que hoy, a partir de como de la poca experiencia que he tenido, puedo decir que sí me interesa como que genere arraigo de mi música. No sé si vaya a pasar, pero sí se genera un arraigo como en la gente, como que sea social, que no sea solo como algo artificial impuesto o como colocado ahí como a media sobre algo y como que no termina nunca de cuajar. Entonces creo que la búsqueda es eso, y ya supongo que la popularidad en ese sentido también parte de ese mismo lugar, porque en el momento en el que comienzas a generar como arraigo, eso que en un momento era desconocido comienza a naturalizarse y a volverse parte de la vida de la gente, como escuchas. Entonces medianamente puedes llegar a ser popular o muy popular, o no sé, no tengo idea, algo así. Oye, pues, ¿qué te parece si le damos cabida a otra rola tuya? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué track te gustaría pasar? Pues, a propósito de la música de pueblo, me gustaría que tocara Noche Americana. Noche Americana, sí, porque Noche Americana, bueno, consiste de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el título es el mismo título de una película, como francesa, viejita. Y también es el nombre de una técnica de filmación de cine, ¿no? Que es como poner un filtro en el lente para que aunque sea de día, parezca de noche. Entonces hay como películas viejas en donde pareciera que es de noche, pero pues es solo un filtro azul. No sé si todos las recuerdan. Pero bueno, es como que temáticamente va por allí, pero en cuanto a la forma ya de la música, creo que jalé mucho de la música, no sé, de música, de cierto tipo de música oaxaqueña que me gusta mucho, que no sé si se sienta o se pueda percibir como ese como guiño a esa música, pero pues ahí está, y para mí como que de ahí viene. Y ya, Noche Americana. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, muy contentos de tener a Aarón Bautista, y les dejamos esto. Yo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aarón Bautista. Y pues estamos platicando aquí un momento, aquí entre canción y canción. Y pues hiciste una pregunta que a mí me parece como básica, ¿no? Estamos hablando de cómo uno se va construyendo como persona. Y en ese sentido, Aarón, ¿cómo se construye como persona y cómo se construye como músico? Pues es curioso, porque justo trataba de responderlo ahorita antes de comenzar a hablar. Y desde que comencé a tocar, igual que con esto de salirme de coquetear con lo deforme, recuerdo que, por ejemplo, el nombre de la banda que tenía antes, Nos Llamamos, cuando estábamos decidiéndolo entre todos los que la conformábamos, yo recuerdo que yo sentía que no me gustaban casi ninguno de los nombres que llegaban, porque me referían a algo más. Entonces, por ejemplo, no digo que necesariamente hayamos pensado en ese nombre, pero por decir, nos vamos a llamar Invierno, ¿no? Entonces, como que yo pensaba, no, es que Invierno como que es algo frío, entonces es como algo triste, recuerda la nieve, y como que tiene toda una carga de sentidos que no me late, o sea, no me gusta. Entonces, en este de estar buscando, siempre le encontraba peros, hasta todo. A todo le encontraba peros, porque no quería que significara algo, como nada en concreto, quería que fuéramos nosotros y ya. Entonces, cuando de pronto apareció el chiste, y si nos llamamos, nos llamamos, fue como de, claro, pues como que solo se refiere a nosotros, no se refiere a absolutamente a nadie más, ¿no? No quiero que se me identifique con ninguna otra cosa, y no quiero que esté relacionado con el rock de cierto lugar o con cierto tipo de nombres o el sonido que refieren en esos nombres. Entonces creo que estaba bien en ese momento para mí, aunque pudiera parecer algo vacío, como un nombre vacío, porque en realidad no quiere decir nada. Nos llamamos ¿qué? O sea, nos llamamos ¿qué? Pero desde ese momento estaba ya con la cabeza llena de esto, de que no quería que, o sea, como que no quería que algo me definiera como individuo, en ese momento como grupo. Y después, al hacer mis rolas, también tenía esa misma cosa en la cabeza, de que no quería repetir algo que estaba en otro lado, y por eso llegué al pop deforme. Como que quisiera afirmar como una especie de individualidad a partir de la música que hago. O sea, de decir, no, pues esto solo soy yo, no es nadie más. Aunque sí refiere a un montón de cosas y esté como coqueteando con esto o con lo otro, como que esta deformidad es justo, porque cuando tienes una forma concreta o cuando te puedes definir de cierta manera, como que perteneces a un lugar. Y si no lo haces, pues puedes estar volando entre varios lugares y no tener miedo de no parecer algo concreto, algo, porque eres algo deforme. Entonces creo que va por allí el asunto. Oye, pero también de repente hay nombres que suenan muy fuerte, que se vuelven un gran monstruo. ¿Y cómo salir de esos nombres? ¿Cómo reinventarte de nuevo? Y digo, tú has estado como en varias bandas, ¿no? ¿Qué nombre es el que más te ha pesado realmente de estar luchando en esa construcción de Aarón y estar luchando con el nombre de un grupo? Pues creo que no he tenido ese problema, porque desde, o sea, Nos Llamamos si era mi banda. Pero algunas otras bandas con las que he tocado, por ejemplo los Fancy Free o Jesse Bulbo, eran proyectos que ya estaban, si no terminados, sí bastante bien puestos, bien firmes, ¿no? No había como nada de volatilidad con respecto a la dirección que querían tomar. Entonces, siempre fui consciente de que estaba en ese momento apoyando con lo que yo sé hacer, que es tocar, o en ese momento, tocando. Y no sentía ningún peso de ningún tipo, como que sí me mantenía siendo yo. Y además en estos dos proyectos, que creo que son los que más tiempo he durado. En los Fancy Free seguiría tocando si los Fancy Free siguieran tocando, pero como no toca nunca, pues no. pero pues, de hecho sigo siendo parte de esa banda. En ambos proyectos, pues sí, siempre tuve mucha libertad, como que me invitaron justo por eso, porque les gustaba cómo toco yo, y como supongo, lo que yo entiendo como esa libertad al tocar, lo entendieron ellos de una forma en la que permitía que me dejaran hacer lo que se me daba la gana. Entonces, mi sonido con la guitarra era yo también. Como esa deformidad de la que hablo, sigue siendo yo. Aunque esté colocándome dentro de esas bandas, como que llegaba Aarón Bautista allí, o llega ahí, y es Aarón Bautista. ¿Y cómo es que te involucras primero con Jesse Bulbo? O no sé si fue primero Francis Free, o cómo fue el rollo. ¿Cómo te involucras con estas dos bandas que son, digamos, que son dos proyectos que ya han dejado historia dentro del rock mexicano, ¿no? Pues básicamente fue porque cuando nos llamamos compartimos escena. O sea, como que nos llamamos era algo también medio ambiguo, pero pues tendía al noise, al garage, al crowd rock, al stoner, y como que los Fancy Free y Jesse Bulbo andaban semánticamente dentro de ese, pues de ese círculo, y por la misma razón supongo que terminamos conociéndonos todos, porque terminamos compartiendo escenarios. Entonces en ese compartir de escenarios conocí tanto a Martín, el de los Fancy Free, como a Jesse. Y de hecho, el antiguo baterista de Jesse Bulbo, Alexis Ruiz, que hoy toca, actualmente toca con Pata de Foie, fue el que me propuso a mí grabar el disco de Nos Llamamos en su estudio. Entonces fue como de, oye, ¿quieres grabar con tu banda? Yo tengo un estudio. Y yo, pues, va, armémoslo. Entonces fue así, y comencé a tocar con Jesse precisamente porque cuando comenzamos a grabar el disco de Nos Llamamos, iban a presentar el disco de Jesse y lo habían grabado totalmente en estudio, y las rolas eran completamente de estudio y no tenían una banda con quien llevar eso que había quedado plasmado en el disco al escenario. Y me invitaron a mí, bueno, Nos Llamamos tal cual, a tocar con ellos. Y a partir de eso ya comenzamos a conocernos. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Qué canción vas a poner? Voy a poner Iguana. Iguana, esa canción, pues creo que es de las canciones más viejitas de mi disco 13. Esa es la canción, a propósito de que estábamos hablando de Nos Llamamos. Esa canción todavía la compuse en el periodo de Nos Llamamos, pero Nos Llamamos se disolvió. Bueno, no oficialmente, pero sí se disolvió porque ya nunca tocamos. Y como que tenía cosas ahí hechas, y Iguana fue una de esas cosas que rescaté de aquel momento de Nos Llamamos. Pues recuerden, estamos aquí con Aarón Bautista y regresamos en un momento. Yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aarón Bautista. Y justamente tú estás en un colectivo que se llama Máquina de Canciones, y justo con, pues, con este Andy Mautan o Andrés Acosta. ¿Qué onda? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Y por qué hacer un colectivo? Finalmente también se nos ha dado la idea de que muchos músicos crecen solos y son los únicos que se forjan la vida para seguir adelante. ¿Tú cómo ves esta idea justamente de estar en un colectivo y también esta parte de lo que ya hablamos, de lo personal, de lo individual? ¿Qué onda? ¿Qué se aprende también de eso y cómo va este, pues, este proyecto que están armando ustedes? Pues yo llegué allí realmente hace poco. Creo que tampoco tenía mucho tiempo de haber nacido. Pero justo por lo que platicábamos ahorita, como de poner atención a la realidad propia, a nuestros medios y a nuestras posibilidades y nuestros límites, me volví a acercar a Andrés, que ya lo había conocido antes, porque también él tuvo su momento mediático de como de que casi le pegaba a ser enorme. Pero bueno, creo que los dos, aunque diferente, fuimos víctimas como de la misma ola, ¿no? Como de pensar en demasiado grande y olvidarnos un poco de quiénes éramos y de los límites que tenemos como personas, como individuos. Entonces creo que este reacercamiento con Andrés y con las personas que están ahora también allí, Fabián y ahora Guevara, de Rodríguez, de pronto el Belafonte se ha asomado allí. O sea, no es algo demasiado definido todavía. Pero ese regresar allí fue, o más bien ese acercarme allí fue justo eso, como decir, pues no, o sea, somos personas como cualquiera, en el sentido de que no pertenecemos a ninguna élite musical y no pertenecemos a nada de como artificialmente construido, sino que somos personas que quieren hacer música. Y la forma principal en la que estamos trabajando es la canción, o sea, creo que es lo que nos une. Estamos pensando en términos de canciones. A lo mejor él tiene su folk de autoayuda, y creo que está chido. Yo tengo mi pop de forma, pero todos nos reducimos, o creo que como lo que nos guía a todos es que estamos pensando en términos de canciones. Y sí, además de la música, o sea, que creo que es como mi vida, una de las maneras en las que creo que las cosas en general, no solamente musicalmente hablando, pueden llegar a hacernos la vida un poco menos difícil, es el colectivismo. Y trabajar no como entidades individuales separadas y aisladas entre sí, sino como generar redes, socialidad, como comenzar a generar lo que en otro lugar podía llamarse escena. Yo no lo veo como escena, yo lo veo como socializar la música y como hacer, como enraizarla dentro de la gente. Y estamos, pues, muy verdes todavía, ¿no? Creo que estamos aprendiendo mucho de los unos de los otros, como yo aprendo de Andrés, como todo este ánimo que tiene y como este valor de decir, sí, yo soy el más chingón del mundo. Yo no lo tengo, como que siempre dudo mucho de mí mismo. Pero pues creo que, o sea, al final todos aprendemos de todos y colaboramos con nuestra pequeña parte de experiencia y de conocimientos propios. Y es así, en colectivo, en equipo. Creo que, por ejemplo, a Andrés no le gusta la palabra colectivo, no sé a qué le refiere. A mí me gusta mucho, a diferencia de él, me gusta mucho pensar que somos un colectivo que todavía no está conformado como tal, todavía no hay una la cantidad de músicos o personas suficiente como para que yo sea un colectivo. Aún creo que somos solo un grupo de amigos, pero que tendemos hacia eso, y creo que la idea es generar algo más grande. Yo siempre digo, es llevar y hacer algo más allá de mí mismo, ahora más allá de nosotros mismos, como con la gente, socializarlo. Oye, también hicieron su primer Folky Fest, de una onda de que los fui a ver y me pareció pues también algo interesante, pero ¿cuáles fueron las experiencias que hicieron de este primer encuentro entre tú, Andy, Diáspora, que también estuvo por ahí, y Belafonte, que cerró, que fue el padrino, digamos, y Enea y su lumbre? ¿Qué les pareció? ¿Platicaron algo acerca de ese evento? ¿Qué concluyeron? ¿Qué se aprendió? ¿O qué errores hubo? No sé. ¿Se plantearon alguna vez todas estas cuestiones? Pues no hemos, creo que no hemos reflexionado así tal cual, como cuál fue el resultado del toquín. Bueno, pues tú estuviste allí, ¿no? Fue una tocada muy local, como muy de amigos, en donde había muy poquita gente. El lugar es la cafetería de otro cuate de nosotros, que es Oscar Pereira. Y pues, él era el cantante de Los Negretes. Y pues todos nos conocimos ya en este mismo círculo. Lo interesante de ese momento fue que después de haber estado todos separados, como decía, así como que cada quien haciendo su cosa solo. O sea, ese toquín fue darnos cuenta de que pues, sí se puede trabajar en equipo. Fue muy chiquito aún, pero creo que sienta como el antecedente para hacer cosas más grandes. Y eso fue lo bonito, que da ánimo y da cuenta de que pues, el colectivismo sí puede funcionar. Ahora pues, bueno, yo fue la primera vez que toqué realmente solo. Nunca, o sea, siempre toco con banda. Toda mi vida he tocado con bandas, como que esta idea del rock, como tal cual, de donde yo provengo, de donde inicié, es muy de siempre tocar en banda. No es como el folk, que siempre sale un güey con su guitarra, guitarra acústica. Tú lo viste, ¿no? Yo fui el único güey ahí, sí, con la guitarra eléctrica. Y pues estaba como medio miedoso porque pues nunca salgo solo. Siempre estoy ahí como al frente, pero con una banda. Entonces estuvo chido eso. A mí me dejó una buena experiencia como de presentarme yo solo, ¿no? Y afuera de eso, pues Eneas, la Diáspora, Andrés y Belafonte, pues son todos personas que comparten cierta idea de la música, o parcialmente, lo suficiente como para que estemos haciendo, como para que tengamos ganas de hacer cosas juntos. Y todos son muy buenos tipos, todos. No sé, fue muy bonito. O sea, que creo que la experiencia fue muy emotiva. Más que voy a decirte como a qué conclusión llegamos, como algo muy científico y analítico, no, fue algo muy emotivo y como inspirador para todos. También te iba a preguntar que justamente fuiste el único que utilizó guitarra eléctrica. ¿Alguna vez te vas a presentar con una guitarra acústica? ¿Qué sentirías? ¿Estarías como desnudo o qué rollo? A ver. Pues no tengo así como... O sea, sí toco con guitarra acústica, o sea, de pronto también agarro la guitarra acústica y toco yo solo en mi casa, ¿no? Pero es como, siempre ha sido algo muy solitario. Y no, en mi disco 13 no tiene casi guitarras eléctricas, son puras guitarras acústicas. Eso es curioso, porque lo llevé, a la hora de llevarlo al en vivo, se volvió muy eléctrico, pero en grabación fue acústica. Entonces, no tengo como ningún problema con lo acústico. Oye, pues, ¿qué te parece si escuchamos otro track de este disco? ¿Qué onda? A ver, ¿cuál vas a presentar? Pues voy a presentar uno de los tracks, pues más bien el track más posiblemente eléctrico de todo el disco, que es Resonante. Sí, Resonante es una canción que compuse así nada más con una guitarra eléctrica, pensando un poco en el blues, un poco en el shuffle como del blues, en estos ritmos negros, gringos, pero que ya tocado como lo toqué con un sintetizador y con una caja de ritmos se volvió otra cosa. Entonces ahí está el grado de deformidad y de electricidad. Pues recuerden, estamos aquí con Aarón Bautista y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aarón Bautista. Y justamente, ¿qué onda con el número 13? Tiene ahí sus ondas cabalísticas, hay una onda ahí como de... ¿Cómo se le llama esto? De tener como creencias acerca de la numerología. ¿Qué rollo con eso? ¿Por qué el número 13? Bueno, más que creencias con respecto a la numerología, creo que tengo una obsesión con la idea de los nombres. Desde la banda que tenía antes, Nos Llamamos, era una obsesión, o sea, ya es como, tengo una obsesión con las palabras y con los nombres, con lo que quieren decir y lo que no. Y justo con 13, o sea, pensé mucho ese nombre y como en las relaciones que podía establecerse a partir de eso, ¿no? Por un lado, como creo que lo más obvio, es decir, el disco 13 está formado por 13 canciones, se conforma de 13 canciones. Y hay una canción dentro del disco que se llama 13. Pero también el número 13 es el arcano de la muerte en la baraja de tarot. También es el número 31, que es como el número contra, o sea, si lo volteas es 13 y es como el número del día en el que nací, 31 de octubre. Salió en el 2013. Entonces fue como una serie de factores que como igual los encontré yo nada más, o sea, como esta cosa de que uno se obsesiona con algo y lo empieza a voltear, lo ve en todos lados. Entonces fue por eso, le puse 13 por eso. No es que tenga algo concreto que pueda decirte, no, es que le he llegado a decir con cierta mentira detrás. Como, ah, sí, es que yo pensaba que el 13 era como tal y tal, porque el tarot dice que tal. Pero no, yo creo que lo que me gusta es como todas las asociaciones que se pueden generar a partir de algo y que se te salen de control. ¿Cómo fue la producción de este disco y quién la realizó? La producción, bueno, yo tenía como un montón de rolas antes de grabarlo. Después de Nos Llamamos, como me quedé realmente sin banda, estaba solo, solamente tocando con Jesse y los fans. Y en ese momento, además de dejar de tocar con Jesse, bueno, como que hubo ahí una pausa. Tenía como unas 30 canciones o algo así, pero todas con mi guitarra, yo solo, guitarra acústica, por cierto. Entonces tenía los demos y se los enseñó un amigo que se llama Hugo Quesada, que tocaba en una banda que en algún momento también sonó, se llamaba Robota. Entonces se las enseñé y le dije que quería grabarlas, así nada más. O sea, que me ayudara a grabarlas solo para tenerlo como un registro. No tenía la idea de sacar un disco, andaba un poco triste en ese momento. Entonces ya comencé a grabar y ya me dijo, güey, pues ya termina de hacer un disco. Ya está, o sea, ya estás en eso. O sea, nada más hace falta que tengas ganas de terminarlo. Y yo, pues va, hagámoslo. Entonces la producción corrió a cargo de ambos. Como que yo llegaba con las rolas ya en la cabeza, con una idea de decir, pues quiero que esta canción empiece con una batería así y que tenga como un arreglo así, y la tocaría de tal forma. Como que tenía ya la concepción de cómo quedaría grabada sin necesariamente tenerla ya montada, como con una banda o algo así. Y al final grabamos creo que como 16 rolas y escogimos 13. Y ya comenzó a redondearse todo esto. Grabamos en su estudio. Es un estudio bastante curioso. Está saturado, tapizado de tecnología análoga, de tecnología viejita. Como creo que nada de lo que tiene como de instrumentos es de más allá de 1990. Entonces, pues todo lo que usé para grabar es cosas viejitas, desde sintetizadores, guitarras, efectos, todo fue muy viejito. Y creo que él es Hugo, como un apasionado de lo vintage y de lo... Y eso de alguna manera sí determinó un poco el sonido del disco, aunque yo daba como el paso como a seguir, ¿no? Como es que yo quiero que suene de tal o cual forma. Y pues quedo contento, medianamente. Hay cosas que me gustan del disco, hay cosas que no me gustan, que grabaría hoy de otra forma. Pero bueno, ya pasó y así quedó. ¿Y en cuestión de marca, es marca independiente o qué rollo? Pues lo edité solo, o sea, ni siquiera se editó físicamente, solo cuando lo terminamos dije, ah, ya lo voy a subir a Bandcamp, y fue todo lo que hice. Salió creo que en octubre del 2013, ahorita ya estoy como componiendo más cosas, pero no fue editado por nadie, no fue físicamente vendido nunca, y solo está en la nube, en la red, para descarga o para escucha online, streaming. Oye, ¿y cuál es tu número favorito? ¿Mi número favorito? Probablemente sí sea 13. Oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos pues con la última rola, con el último track? Y pues, antes de despedirnos, pues, agradecerte esta entrevista que nos dejaste hacer. La verdad es que nos la pasamos muy bien aquí entre Caguama y Caguama. Y pues, ¿qué onda? ¿Con qué rola nos vamos a ir? Con 13. A propósito, ya para cerrar, 13, escuchemos 13. 13, buena suerte o mala suerte. Excelente suerte. Pues esto fue Música Híbrida. Nos despedimos. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.